mi lado. No encontraste al verdadero enamorado. Y pensaste que esas cosas dejan huellas que se marcan como fuego en nuestras almas. Que a veces